a 42 años del golpe de Estado cívico-militar, no más impunidad, a romper los pactos de silencio, logremos justicia y verdad para Chile. Los partidos políticos también fueron cómplices. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador, la democracia cristiana, dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, de ese que se llama Salvador. Pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Partidos como la Democracia Cristiana no solo apoyaron el golpe de 1973, sino que incluso lo propiciaron. Esto queda demostrado en el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del mismo año, un acuerdo que fue celebrado entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, a través del cual se estableció que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros deben encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución, las leyes y la convivencia democrática, indispensables para garantizar a Chile su estabilidad, paz civil, seguridad y desarrollo. Este documento fue defendido en la sala por parte del Partido Demócrata Cristiano por los diputados Claudio Rego, César Fuentes y Ricardo Olmazábal. Dicho documento implicaba un abierto llamado al intervencionismo militar en contra del gobierno de la Unidad Popular. Además, grupos de ultraderecha, surgidos al alero del Partido Nacional junto al movimiento Patria y Libertad, intentaron por diferentes medios violentos terminar con el gobierno, siendo apoyados y financiados por la CIA, que también conspiraba para terminar con el gobierno de la Unidad Popular. Una vez que los métodos democráticos para deponer a Allende fracasaron, intensificaron su campaña de atentados con bombas y ataques para desestabilizar el gobierno. Entre las acciones de estos grupos figura el asesinato del comandante de la Armada, Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Allende. Diversos atentados con bombas a torres de alta tensión y oleoductos. El asesinato de militantes de izquierda y varios atentados a embajadas, por ejemplo, las de Cuba y la Unión Soviética. También fueron atacadas las sedes de partidos políticos de izquierda y algunas radioemisoras. El 14 de mayo de 1973 fueron allanados varios locales de Patria y Libertad, encontrándose numeroso armamento y explosivos, luego del llamado de su líder, Roberto Thieme, desde Argentina, a desencadenar una guerra civil. Porque hacemos uso de la palabra, las radios comunitarias decimos no más impunidad. A 42 años del golpe de Estado cívico-militar, no más partidos políticos cómplices de la impunidad. Radio Juan Gómez Millas, por la memoria viva.